Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que en estos momentos se encuentra escuchando este programa llamado Aire Puro, que pretendemos aportar a la develación, al aguante, a la coordinación también de las organizaciones que estamos observando estos procesos actuales de conflictos sociopolíticos ambientales. Estamos en alguno de los estudios clandestinos de la Radio Placeres, de la mítica Radio Placeres, junto a nuestro compañero René, aquí presente. ¿Cómo está, compa? Bien, pues de la mítica Radio Placeres, haciendo el aporte humildemente a saltar el... Me acordaba una cuña de la Radio Placeres, el cerco comunicacional que hay para distintos temas. Como por ejemplo los temas socioambientales o las consecuencias del modelo de desarrollo económico, socioeconómico que hay con los ecosistemas, con el medio ambiente, con el tratamiento, no sé, de los desechos, con la generación de energía para la industria extractiva y un largo etcétera que hay. Es un pequeño aporte y eso da en la introducción de lo que vamos a tener hoy día, porque estamos llenos de información y de entrevistas. Vamos a estar entrevistando a la Coordinadora Nacional de Recicladoras y Recicladores de Base, a Soledad Mella, quien nos va a estar contando no solo del trabajo de la Coordinadora de los Recicladores de Base, sino que también de cómo están llevando a cabo acciones a favor de más de 30 personas que son parte de los recicladores de base que fueron afectados por los incendios recientes en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. También, a propósito de lo mismo, del incendio de hace 15 días atrás, vamos a estar conversando con la gente de Placilla Unidos por el Medio Ambiente a propósito de acciones que se han ido desarrollando esta semana. Una semana o dos semanas después del incendio llegan maquinaria pesada a trabajar en el avance de líneas de alta tensión. Y ahí hay un conflicto importante, ya, porque se está pasando a llevar a una comunidad que quiere apostar a otro tipo de desarrollo, otro tipo de energía, resguardando los ecosistemas bastante afectados que están. Y también nuestro compañerazo Javier nos mandó una entrevista a propósito de, y siguiendo con el tema como de los desechos, de la basura o como se le quiera llamar, una entrevista sobre no al relleno sanitario que se va a desarrollar o se quiere desarrollar en la comuna de Linares. Así que vamos a estar atentos ahí a cómo la siempre, a propósito de justicia ambiental o injusticia ambiental, siempre todos estos rellenos sanitarios, siempre todas estas líneas de alta tensión y todo van perjudicando a las zonas más empobrecidas económicas y un montón de otras esferas más. Así que eso vamos a tener de entrevista. También una actividad verde invitando a huertear, que ahí el Cotiledón nos manda. Le mandamos un saludo también a la Mel, un saludo también al Nico, a la Lore y a todos quienes hacen el aguante en las distintas plataformas comunicacionales, comunitarias, alternativas, como se les quiera llamar, que hacen el aguante de este saltar cerco comunicacional, que ahora ya no solo son la televisión o los diarios de los duopolios, sino que también ahora son las plataformas de Meta, como de redes sociales y todo eso. Sí, totalmente. Y tenemos que también mandarle un fuerte saludo a toda la gente que está no solo afectada, sino que también gente que está viviendo, que su casa sobrevivió y que está al lado de las casas que fueron afectadas por este, como le decimos a algunas personas, ataque incendiario patronal, que lamentablemente todavía tienen efectos tremendos en la población, en todos nosotros, y que de alguna manera nos hemos estado organizando, reorganizando, generando las confianzas, volviendo a este apoyo mutuo que es tan necesario, y que desde afuera también gente de otros lugares que llega, se agradece mucho a la gente que ha viajado de otras ciudades también, que se ha visto desde Coquimbo, desde Linares, desde Santiago, desde distintas comunas del país, que han venido y que se han quedado además. Entonces, y no solamente están levantando ollas comunes, sino que están levantando casas, están haciendo redes de salud, en todo lo amplio que es la salud. Quienes también están yendo al bosque a propósito de recuperar esos espacios, de regenerar, de alimentar a los pajaritos, que también es algo que está pasando. Hay gente que se está dedicando también a tirar agua por las quebradas para aportarle agüita a los pájaros, que muy la necesitan. Y es muy lindo verlo, cómo los pájaros llegan, hermano, felices ahí a tirarse al agua. Y por supuesto también... nuestra salud mental, ahí un abrazo, ojalá que en algún momento les llegue este abrazo, ¿cierto? A toda la gente que está lidiando con esta situación tan tremenda, que es que se te queme no solo tu casa, sino que tu barrio, toda la memoria colectiva que hay de ese lugar, el terror, amenazas que han habido. Los relatos son tremendos, porque inclusive cuestiones como de una maldad absoluta, de locos que andaban tirando palos quemados a las casas que ya estaban quemadas, gritándoles cosas que se vayan, porque película de la Edad Media, ¿no? Yo creo que llegamos a la barbarie, a propósito, claro, de lo que se decía antes, socialismo o barbarie, bueno, barbarie, estamos en un momento así y es lamentable. Sin embargo, también desde ahí se llama, o lo que las voces que salen es no dejarse llevar por la paranoia ni tampoco por los miedos, sino que al contrario, transformar toda esa rabia en organización, en autonomía, en procesos que nos sirvan. Y también, como decíamos en algún momento, en reforzar las confianzas. Porque venimos de una revuelta, de una pandemia, de una reactivación del fascismo, y tenemos que reactivar las confianzas con todos los cuidados que merece, por supuesto. Así que eso, un abrazo a toda la gente de Viña de los Cerros, Quilpué, La Silla y todos los lugares que fueron atacados por la patronal. Y dentro de todo, también nunca, aunque es un poder que da muestras de lo contrario completamente con las decisiones que toma, como por ejemplo esta semana con el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, con arresto domiciliario luego de pagar como 220 millones de pesos. Ahí está la justicia que se compra completamente. Nunca dejar de buscar a los culpables y enjuiciar a los culpables. Porque, o si no, va a pasar la misma cuestión que pasó con el metro. Pues nunca se supo quién quemó la red de transporte metropolitana más moderna de la región. Así como... Y ahora va a pasar lo mismo con los incendios. Eso es ese manto de impunidad que le quiere poner el poder político y económico a casi todas las cosas, particularmente cuando están vinculados con el poder. Nunca hay que cegar esa justicia, y eso me da como un pase de gol para agradecer también, porque acá toda la como los oficios, los trabajos son bienvenidos para el tema de la reconstrucción en distinta índole de cosas, desde lo material hasta lo espiritual, emocional, en fin. Y también las y los abogados que aportan en la búsqueda incesante de justicia y de búsqueda y de castigo a las y los culpables, me parece súper importante, porque acá hay gente como estos que tiraron los palos quemados a las casas, pero hay otros que generaron el incendio que llevó ¿cuántas vidas van? ¿130 y tantas? ¿140 y tantas? ¿Cuántas familias son esas? ¿Cuántas historias son esas? Entonces, es súper importante la búsqueda de justicia, y ahí lamentablemente nuevamente se ve un gobierno timorato, un gobierno lento, un gobierno que en ese sentido no le queda para el show como de las campañas publicitarias, pero al parecer no mucho en otras esferas que son súper importantes, y esta es súper importante. Son poderes distintos, uno entiende, pero también hay, no sé, pues querella del Consejo de Defensa del Estado, en fin, acciones que podía hacer para poder avanzar en esto, las policías, etcétera. Claro. Como se dice por ahí, pues, si tiráis una piedra en una protesta, 5 años fácil. Pero, claro, pero si es que te pillan quemando una hueá, te dan arresto domiciliario y se olvida la claro protesta. Y con las consecuencias que lleva una y otra cosa, es cuática la justicia. Ojalá que avance también el tema de la legislación para no permitir el desarrollo inmobiliario y otros y otras industrias similares en terrenos siniestrados. Y también me parece que en un país que está de vecino con un anarcocapitalista, me parece que también sería importante considerar una legislación que mantenga un poco, independiente que la demanda suba, pero que mantenga unos precios asequibles para las cosas, y como que no se aprovechen de la tragedia, no sé, pues para subir el agua en vez de 2 a 4 lucas, y total te va a pagar la gente las 4 lucas, y limitar la compra de un tal cantidad de uso familiar, etcétera. O sea, acá sabemos que con la formación que hemos tenido y de más de 40 años de neoliberalismo y unos medios de comunicación que insisten fuertemente con eso, de hecho, y cachado, el otro día pensaba que le han dado con el Partido Comunista. Cualquier cuestión le dan al Partido Comunista, y los alcaldes de la UDI o los ex personeros de la UDI roban a mano llena, tienen familiares detenidos por delitos sexuales y un largo etcétera. Y no se les menciona, pero para nada. Es más, se les entrevista para todas las cosas, incluso para enjuiciar al Partido Comunista. En fin, ahí está el tema del rol de los medios de comunicación. Uy, pero estamos en una crisis ahí de los medios de comunicación a propósito de Gaza, Rafah, Palestina, Sudán, Congo. Pero eso ya no es solo de los medios, sino que la gente, si a nosotros nos llegan las barbaridades que está cometiendo el Estado de Israel, 5 de las 6 universidades de Palestina en Gaza destruidas completamente, todos los hospitales atacados, los centros, les dicen que vayan al norte, bombardean el norte, les dicen que vayan al sur, bombardean el sur, y así con vista y paciencia de todo, en una transmisión donde incluso los soldados salen como ocupando redes sociales para difundir, burlarse, motivar odio, y por eso también uno ve cómo estas redes funcionan con estos algoritmos a beneficio justamente de estos discursos, de estas experiencias y estas como barbaridades que tú dijiste, como era como salvaje, así como la barbarie. Así como. La barbarie, sí. Es total. Como Mad Max en vivo. Sí, total. Estamos en unos tiempos bastante complejos, compañeros y compañeros. Pero asimismo nos hemos visto las caras, hemos puesto las manos. Y también por ahí hay alguien que me decía ayer, me decía, puta hermano, yo estaba de vacaciones y como que me sentía re culpable y todo. Yo le decía, pero hermano, dale, si esto es para largo. No podemos entrar en una desesperación por el hacer, sino que al contrario, tenemos que esa desesperación se transforme una vez más en organización, en articulación, en observación, en mucho respeto, porque no podemos llegar como los influencers a llegar a las casas a grabar y decir aquí estamos y este es el incendio, así se ve. No, po. Uno tiene que preguntar cómo está vecina, qué le pasó, qué quiere, qué necesita, cómo se siente. A lo mejor le estáis pidiendo a una persona que está totalmente descompensada con diabetes o con la presión alta y le estáis pidiendo, no sé, pues de que te grabe un saludo en un video. Entonces, o que te diga qué cosa hacer, caché, como que organizativamente. Y no, pues, los procesos son lentos. Las comunidades son lentas. Es un proceso que además, como faena, son por lo menos 6 meses de faena, como dicen los viejos. Así, pero todos trabajando así, pues. Entonces... Oye, ahí estáis pensando en levantar casa, pero también lo colectivo es súper importante. Todo lo que significa que es como la, ante la tragedia, ver la oportunidad de aquellas cosas que faltaban, como repensar el barrio colectivamente, y ver también aquellos elementos que podían haber faltado, cómo se generan las redes con el municipio, con el estado, en fin, con otro tipo de organizaciones, ONG, universidades, porque hay que hacer una recuperación, como tú decís, es a 6 meses, pero no solo lo individual, sino que también lo colectivo, lo personal, la infraestructura pública, etcétera, etcétera. Así que ahí sería importante hacer todo ese elemento. Pero bueno, va a estar ahí con varias entrevistas y el aguante también, el saludo como siempre de la Radio Placer y los medios y la red de medios de los pueblos y el Aire Puro a toda la gente que está haciendo el aguante ante la tragedia de los incendios en Viña, Quilpué y Vialemar. No alcancé a bajar la canción El Aguante de Charlie García, por mano. Mira. Pero no importa, pues no, nos ajustamos y la damos después. Y ahora damos otra canción para después ir con la primera entrevista que tenemos para el día de hoy. Sí, se viene entonces este Aire Puro. ¿Qué número será, compañero? Ay, ayuya. No se sabe, compañero. Inmediatamente, no se sabe. Es una canción de Redolés. No se sabe, compañero. No se sabe. Y todo eso va a ganar el tiempo. Pero aprovechando. 8:19. Sí. Mandémosle un saludo entonces a nuestras compañeras y compañeros, a la Mel, a la Lore, al Cotilidón. No, 8:20. Al. Se me perdió la onda. Al Javier, a Nico. Ahí que esté todo bien, compañeros. Donde anden, que esté todo muy bien. Nos vamos a ir con Fernando Cabrera. Esta canción se llama La Casa de Al Lado y esta es Aire Puro en tu oreja. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay lago que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando sentado en el campo, como se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado, se va acordando, se acuerda soñando. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Hola, soy Pecho de las manos de Filippi acá en Valpo. Acá yo soy el cabra fónico en Valpo. Dale, un abrazo grande a Radio Placeres, aire puro. Y viva los luchadores por el ambiente, que lo da nuestro apoyo y saludo. Hay que hacer la revolución, si no, o morir de hambre o de opresión. Hay que seguir luchando. En ningún momento, si alguno paró, lo tendrá que haber hecho. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea, o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Gente, esperamos que estén bien, compañeras, compañeros, compañeras, en todos sus rincones. El incendio que comenzó ahora en febrero y que lamentablemente tiene sus análogos por allá por otras partes de Chile, en Maule y en otros lugares, de alguna manera sabemos que, o tenemos ya la experiencia, 10 años por lo menos aquí en Valparaíso desde el 2014, que los incendios pueden o son intencionales. De hecho, como el 90% de los incendios en general tienen un origen humano, y de ese 90%, que me parece que es el 98%, son muchísimos los que son de manera intencional, no accidental, 29%. Entonces, y más encima tenemos la experiencia de que una vez que se generan estos incendios, que pasa el tiempo, que la población es desplazada o que hay personas que aguantan, hacen resistencia a ese desplazamiento forzado, aparecen carreteras, aparecen edificios, inmobiliarias, proyectos de alta tensión, etcétera. Una de las cosas que se comenzó a ver hace pocos días atrás y que denunciaron las compañeras y compañeros desde Placilla Unidos por el Medio Ambiente, Placilla Unida por el Medio Ambiente, es que las maquinarias empezaron a entrar en los lugares incendiados y se acercaron a ellos a preguntarle qué diablo era. Y resulta que guarda relación con estos procesos. Y lo que más encabrona de alguna manera es que no hay ningún respeto por lo que está ocurriendo. Cuando se habla de Chile un país solidario, cuando estos locos hacen sus grandes campañas empresariales televisadas siendo solidarios, se ponen muy que son chilenos, que son patriotas, que son, bueno, que tienen esa perspectiva, ¿no? Que le importa este territorio. Sin embargo, lo que se ven con sus acciones es que lo que les importa sencillamente es el negocio, y es lo que sostienen. Y un negocio tan perverso que para nosotros, no nos cabe duda que se relacionan con los ataques incendiarios. Nos cuesta también encontrar aquellas pruebas, pero hemos visto a las personas que, o han visto a las personas que están generando ese incendio y amedrentando a la población. Entonces, bueno, y toda una institución también que no permite el desarrollo del apoyo mutuo de la organización popular. Eso también lo recordamos desde el 2014 y ahora se repite, en donde la institución lo que hace es desmembrar las incipientes organizaciones populares que pretenden hacer voluntariado de ollas comunes, de reconstrucción, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir entonces a la entrevista que va a guiar aquí nuestro compañero René. Desde ahora, mándelo nomás, compañero. Vamos con la entrevista entonces. Estamos con Diego Pérez Arellano, representante de Placilla Unidos por el Medio Ambiente, más conocido como Puma. A propósito de esta introducción que estaba diciendo el Checho, o sea, pasaron los incendios recién y en vez de máquinas apoyando el trabajo de sacar escombros, de la reconstrucción, había máquinas que querían avanzar en un tendido eléctrico, y ahí la organización Puma con la comunidad de Curauma y Placilla y otras organizaciones más se les plantó ayer, y vamos a ver en qué está esa lucha para conversar con Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, hola querida comunidad, y gracias por este espacio. Saludo a todos los oyentes. Nosotros como Placilla Unida en Medio Ambiente estamos consternados debido a que en estos últimos días posteriores a los incendios empezaron a llegar maquinaria de la empresa Elecnor y Flores LTDA a plantar no necesariamente árboles, sino que torres de alta tensión, un megaproyecto eléctrico alterando toda la flora y fauna nativa del lugar. Oye, y eso generó una respuesta inmediata de parte de la comunidad. ¿Puedes narrar un poco lo que ha pasado esta semana al respecto? Sí, por supuesto. Para poner contexto a todos los oyentes, que estemos todos en la misma sintonía, nosotros somos Placilla Unida por el Medio Ambiente, una organización cuya misión es salvaguardar los espacios patrimoniales, históricos, naturales de Placilla de Peñuelas. Y esta misión se ve truncada debido a este proyecto ya mencionado. Este es un proyecto el cual es una mega carretera eléctrica que viene desde Melipilla, pasando por Casablanca, La Pólvora y terminando en Aguasanta. Es decir, que pasa por 5 comunas de la región de Valparaíso y una comuna de la región metropolitana. Este proyecto se viene gestando desde el año 2020 con muchos vicios, y nosotros desde el primer día estamos en contra de este proyecto debido a que han habido demasiadas falencias que nosotros no hemos podido percatar. Entonces, para poder hacer un recuento de estos vicios, en primer lugar podemos mencionar que hubo una participación ciudadana con quórum nulo, debido a que fueron solamente 5 personas las que participaron. Luego de eso no se han respondido las observaciones técnicas que nosotros como vecinos de la comunidad hemos interpuesto. Además, no se han hecho los planes de manejo con los instrumentos como los planes reguladores activos, y además no se han hecho los informes necesarios a nivel paisajístico de las consecuencias reales de este proyecto. Entonces, nosotros nos encontramos ahora en un proyecto que tiene la resolución de calificación ambiental aprobada. Es decir, en simples palabras, ellos tienen la aprobación del servicio de evaluación ambiental para que puedan comenzar a construir las obras. Pero, ¿y qué es lo que sucede ahora y por qué estamos en contra de esta mega carretera eléctrica? Es debido a que desde agosto hasta el día de hoy han habido 6 paralizaciones dictadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, aprobadas por oficio del Segundo Tribunal Ambiental, y siguen haciendo las construcciones de las torres a pesar de estas paralizaciones. Y por eso nosotros, cuando en estos días posteriores a los incendios nos damos cuenta que están entrando maquinaria, que están empezando a cementar las bases para las torres de alta tensión y están empezando a poner el cableado eléctrico, la comunidad de Placilla de Peñuelas se levantó y se pone enfrente de esta empresa, de estos señores que no tienen el permiso para poder avanzar en su proyecto. Y nosotros nos pusimos la capa, nos pusimos a las 7 de la mañana en una manifestación el día de ayer, al final de Avenida Laguna de la Luz, diciendo no a las torres de alta tensión en ninguno de las 6 comunas en las cuales atraviesa. ¿Y cómo estuvo esa manifestación? ¿Hubo algún diálogo que se haya generado con los trabajadores de estas industrias sobre cuál es la orden? ¿Fue la policía? Cuéntame un poco más al respecto, para después, en un segundo bloque, ir viendo cuáles son las acciones futuras que se espera que se desarrollen al respecto, porque como tú bien lo dijiste, tiene una serie de etapas avanzadas ya esta mega carretera eléctrica. Muy buena pregunta. La manifestación se realizó el día de ayer a las 7 de la mañana, en la cual distintos vecines nos conformamos para poder llevar lienzos, para poder llevar carteles y poder manifestar nuestro descontento ante esta proximidad de del comienzo de las obras de las torres. Entonces, nosotros llegamos, fuimos alrededor de 25 vecinos, en los cuales nosotros estábamos obviamente como organizadores, pero también distintas personas naturales que sabían de las consecuencias reales de estas torres y de las consecuencias reales que van a tener en la flora y fauna nativa, y se sumaron a nosotros. Nosotros tuvimos con Carabineros desde el primer momento. Ellos estaban velando para que hubiera un diálogo, debido a que a las 8 de la mañana la empresa Elecnor llegó con 5 a 6 camionetas rojas para empezar a seguir poniendo el cableado eléctrico. Entonces nosotros entablamos ahí una conversación con Carabineros de intermediario, diciéndoles que ellos no tienen los permisos para poder comenzar a hacer las obras de las torres, y nosotros conversamos ahí con el director encargado de las torres CP75, CP76 y CP74, y le mencionamos nuestro malestar. Ahí hubo un diálogo, y ellos, a pesar de que estaban molestos debido a que nosotros estábamos justo en la entrada donde ellos concurrían, estaban molestos y finalmente ellos decidieron tomar marcha atrás, se fueron del lugar, así que nosotros nos quedamos ahí hasta alrededor de las 2:30 de la tarde para que se demostrara firmemente que la comunidad está en contra de este proyecto. Buenísimo, claro, bueno, y son consecuencias claras de uno de los vicios que mencionaste tú, nula participación de la comunidad. Tiene esta respuesta, pues la comunidad, al estar consciente de lo que pasa y de las consecuencias que hay, decide tomar acciones independientes de lo que haga la institucionalidad, pero también apuntando a que de alguna manera la institucionalidad haga su parte para evitar la destrucción de estos ecosistemas. Vamos a ir a una pausa musical, Diego, y continuamos con la entrevista, ¿te parece? Correcto. ¿Ya? Para seguir ahondando, ¿con qué música vamos, señor DJ? El otro día, uno de los cabros que estaban de voluntario allá era parte de Chimono. Y Chimono toca esta canción que se llama Incendio en Placilla. Así que vamos a escuchar ahí al aguante para toda la gente en Placilla y en contra de toda la patronal que nos está quemando. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuiga. Incendio en Placilla, bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla, bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa pica. We'll be right back. siendo vecino vecina. En Villa Alemana de a poco se acerca la inmobiliaria. Bienvenido vecino vecina. En Villa Alemana el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo, que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida. Morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Volvemos con este capítulo 820 ya del Aire Puro, 17 años este 2024, haciendo el aguante comunicacional de temáticas socioambientales, porque yo me imagino que Diego nos puede decir o no. Me imagino que no hubo muchos medios de comunicación haciendo la cobertura a las 7 de la mañana ayer, y en general las organizaciones socioambientales no tienen mucho eco en los medios de comunicación masivos, y por eso los medios comunitarios alternativos son los que hacemos el aguante y tratamos de difundir esto a través de las plataformas radiales, internet, etcétera. Y estábamos conversando con Diego de Placilla Unido por el Medio Ambiente a propósito de esta acción de un par de industrias de ir a trabajar sobre las líneas de alta tensión 5 o 7 días después de un mega incendio que llevó la vida de muchísima gente y más de no sé cuántas miles de viviendas quemadas. Y ahí, con esa indolencia que tiene el capital, ellos fueron al tiro a trabajar, a aprovechar la oportunidad, pero se encontraron con una comunidad que no solo resistió el día viernes desde las 7 de la mañana y evitó que fueran a trabajar, sino que también viene desarrollando acciones judiciales para revertir o para obstaculizar el desarrollo de esta mega carretera eléctrica. Y esa es un poquito la historia que nos va a hacer Diego, para también darnos cuenta de cuáles son las acciones futuras que se vienen y qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros desde aquí, Valparaíso y alrededores. Correcto. Ahora sí, nosotros como Placilla Unida por el Medio Ambiente no solamente nos hemos quedado con los brazos cruzados y mirando cómo van a contaminar perjudicialmente nuestro pulmón verde. Nosotros, desde el primer día que estamos en contra de este proyecto, hemos interpuesto primero una denuncia debido a la participación ciudadana que fue nula. Como lo mencioné antes, fueron solamente 5 personas a las que se realizaron esa participación ciudadana, y eso no puede ser para poder visibilizar el descontento de una comunidad. Fue una participación ciudadana totalmente nefasta. Desde el primer día, eso fue en el año 2021, cuando en el año 2023, el 17 de febrero, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó favorablemente este proyecto, nosotros interpusimos el 4 de abril un recurso que es el recurso de reclamación, en el cual nosotros mencionamos nuestro descontento ante esta aprobación de parte del CEA, mencionando que no se tomaron las observaciones ciudadanas técnicas de manera pertinente debido a que no se respondieron fidedignamente. Luego de eso, nosotros interpusimos un recurso de invalidación en la cual nosotros mencionamos que se debe invalidar esta resolución de calificación ambiental o RCA, y nosotros finalmente también estamos en trabajo conjunto con la Coordinadora Ecológica de Casablanca, en la cual también, al igual que nosotros, interpusieron un recurso de reclamación y un recurso de invalidación. Y además hay que destacar que la Municipalidad de Valparaíso también interpuso un recurso de invalidación al proyecto. Eso en el lado de los recursos. Y finalmente, ahora mismo ya estamos redactando una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente debido a que no se han tomado no se ha seguido a pie de la letra su propio cargo grave que interpuso en agosto, en la cual menciona que tienen una paralización de las torres y no pueden seguir no pueden empezar a trabajar en las obras. Es por eso mismo que nosotros vamos a denunciar y vamos a terminar hoy día con nuestro equipo de abogados esta denuncia, para que en el futuro puedan venir a fiscalizar de parte de la municipalidad o de parte también de la propia Superintendencia de Medio Ambiente, para que los paren firmemente y les hayan tres sucesos. Porque cuando la Superintendencia de Medio Ambiente interpuso un cargo grave, esto se puede manifestar en tres opciones. Una, que es la revocación de la resolución de calificación ambiental, es decir, que no podrían seguir las obras y se tiene que hacer una nueva instancia de participación ciudadana. En segundo lugar, una multa de 3.800 millones de pesos. Y la tercera es que se tengan que seguir las obras, pero con un plan de manejo distinto. Nosotros hacemos un llamado a la Superintendencia de Medio Ambiente para que revoque la resolución de calificación ambiental, porque no es posible que desde agosto llevamos seis paralizaciones distintas de manera continua y aún así todavía tengan la resolución de calificación ambiental activa. Muy, muy bien y muy claro, Diego, para explicar el conflicto, los pasos, lo que se viene y los posibles escenarios que hay. Si hay personas que se interesan, que de repente nos puedan estar escuchando allá por el territorio o por otros lados más y quisieran ahondar en este conflicto, porque tú lo mencionaste, son cinco comunas, ustedes están articulados con Casablanca también, ¿hay algunas páginas web o redes sociales para que la gente les siga? Sí, de hecho, ahora, para hacer un llamado a la comunidad, ¿qué puede hacer el ciudadano común y corriente que está en contra de este proyecto y que sabe que le van a afectar perjudicialmente este proyecto? Lo que puede hacer es primero informarse. Ellos mismos pueden conocer las consecuencias graves a través de nuestro Instagram, que es Placilla Unida por el Medio Ambiente. Y ya con esa información y con esa conciencia de cómo este proyecto les va a afectar, pueden tomar la iniciativa, al igual que nosotros, que es poder manifestar su descontento. ¿Y cuándo? El 1 de marzo, en la pasarela de Casilla, vamos a tener una marcha en contra de este proyecto, en la cual queremos poder invitar a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de cines, a la mayor cantidad de organizaciones medioambientales y también a las distintas autoridades pertinentes para poder demostrar que en la silla de Peñuelas no queremos torres de alta tensión y tampoco queremos torres de alta tensión en ninguno de los siguientes territorios. Y por lo anterior, nosotros queremos mencionar que nosotros no queremos las torres de alta tensión, es un proyecto espurio, es un proyecto que está mal hecho desde la base, no se han tomado en consideración las participaciones ciudadanas, la resolución de calificación ambiental es irrisoria y están afectando la flora y fauna de todos los territorios, afectando en particular en Placilla de Peñuelas a el Tranque de la Luz, que es patrimonio histórico de nosotros, y el Salto del Agua, que es la única cascada costera de la región de Valparaíso. Excelente, Diego. Oye, el 1 de marzo, entonces, ¿desde qué hora ahí en la pasarela de Placilla? Desde las 6 de la tarde vamos a estar con toda la gente, con todos los lienzos, para manifestar nuestro descontento ante las torres y poder mencionar firmemente no a las torres de alta tensión en Placilla de Peñuelas y en todos los territorios aledaños. Diego, una consulta final. ¿Para quién es la energía de esa mega carretera eléctrica? ¿A quién va a beneficiar finalmente? ¿A la persona que pone el hervidor para tomarse un té o a la mega industria, a la, ya sea de la agroindustria, de la minera, etcétera? Muy buena pregunta. Esto es muy, yo lo quiero explicar de la manera más simple posible. No les van a salir más barata la luz los vecinos de Placilla, así, corta. No es una energía para la gente, para las comunidades, no hay ningún beneficio para las comunidades que les va a afectar la fauna. Este cableado eléctrico es un megaproyecto en la cual van a hacer una ruta de torres de alta tensión y la idea es conectarlas hacia el norte para llegar hacia las mineras. Es decir, el vecino común y corriente que va a empezar a ir a estos sectores y se va a encontrar con estas megatorres de alrededor de 40 metros de altura, no se va a beneficiar, no le va a salir la luz más barata, no van a poder tener una energía mucho más rápida. Que no los engañen, porque eso es una mentira, es una fake news que primero siempre ha sido su arma, porque nosotros hemos conversado con los de la empresa, hemos entablado conversaciones y no es parte de este proyecto el poder mejorar la calidad de la luz de las personas. Excelente, bueno, la verdad que no me extrañaba para nada que pasara justamente eso, así que ahí hay otro elemento de conciencia importante, una carretera, una mega carretera eléctrica que quiere destruir un montón de ecosistemas para la voracidad de energía de otra industria extractiva que también destruye otros ecosistemas que son súper importantes para la biodiversidad y para la vida. Así que si se detiene esto, también se entorpece y se obstaculiza la megaminería que tanto daño hace ahí a las zonas altoandinas. Muchas gracias, Diego, por la entrevista. Un abrazo para usted de parte del Aire Puro, para todo el colectivo, la colectiva Puma, y para todos quienes hacen el aguanta allá en el territorio y lo defienden de esta patronal, como decía el Checho, que es capaz. Si fue capaz de bombardear e incendiar la moneda, ¿cómo no va a ser capaz de incendiar un metro o unos bosques o de pinos? Quiero decir el último comentario. Dele. Para poder llevar en general y finalizar esta entrevista, que primero, que estamos muy agradecidos, y en segundo lugar queremos mencionar y hacer un llamado al gobierno ecologista en la cual están sucediendo estos sucesos y no se están tomando las medidas pertinentes. Hacemos un llamado a Gabriel Boric para que puedan vetar este proyecto y se pueda bajar este proyecto de raíz. Luego queremos también hacer un llamado a la Superintendencia de Medio Ambiente que deje de hacer paralizaciones al proyecto y pueda revocar la resolución de calificación ambiental y finalmente a todos los vecinos de la comunidad puedan manifestar su descontento el 1 de marzo en la marcha a las 6 de la tarde en la pasarela. Muchas gracias. Excelente, aguante. Diego, menos amarillo, más verde. Excelente, pero no verde opaco. un abrazo, Diego, que esté bien. Aguante. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Excelente ahí el contacto, bien clarito ahí el Diego para ir explicándonos el conflicto que hay, a quién beneficia esta carretera eléctrica, no es a las personas comunes y corrientes como nosotros y nosotras, así que nada, pues, después van a ir ahí a compartir esta entrevista. Vamos con... Se me ocurrió esta canción porque vi una canción reciente de él, de Charlie García. No sé cuántos años debe tener Charlie García, pero un monstruo del rock que sigue vivo. Todos recordamos ahí ese piscinazo, la canción Los Dinosaurios, en fin. Bueno. Pero ahora vamos con otra canción y es a propósito de lo que está pasando en los distintos territorios que fueron atacados por el incendio terrorista de la patronal. Me gustó ahí el sustantivo que pone el techo. Importante, el aguante que está haciendo un montón de gente. Yo la vez que fui, no he sido mucho porte ahí, pero la vez que fui me llamó bacánmente la atención esa juventud que va con sus palas, que van las micros, que van metro, esas familias que van en el auto llevando tecito, café, la junta de vecinos que estaba funcionando como centro de acopio. Eso es una sociedad que también es súper importante, porque se hace comunidad y con ellos también se tiene que levantar todo el territorio, así que aguante a todas las personas y también, como dice el Checho siempre, a los presos políticos mapuche que siguen con la huelga de hambre, sigue el cerco comunicacional, así que eso, aguante para todos, para Argentina, para las comunidades que están resistiendo. Ahí ya no es el avance patronal, es el avance fascista contra los glaciares, en fin, a favor de la industria extractiva, así a full. El aguante para todas y todos. Aguante. encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Una campaña de motivación para que todos juntos vayamos a reactivar este espacio. Se trata de este video que nos etiquetaron la semana pasada, en donde un vecino perdió aparte su casa, perdió su huerta, perdió su punto de abastecimiento de sus vegetales, y nosotros rápidamente nos pusimos en contacto con nuestros amigos huerteros y otras marcas para poder sacar adelante esta nueva huerta que se viene 2.0. Pero para eso necesitamos la ayuda de ustedes y de muchos voluntarios que vayan este día, porque necesitamos mover muchos metros cúbicos de compost, instalación de riego, vamos a activar puntos de hidratación, de comida, hasta un punto de entretención para los niños. Entonces, la propuesta es que este domingo todos juntos partimos desde Providencia y nos vamos a Quilpué a activar un nuevo huerto a esta familia, en donde va a estar asesorado por nosotros y nuestro amigo huertero, para que no solamente sea una huerta en donde se autoabastezca, sino que también sea un huerto biointensivo que les permita poder producir muchos vegetales por metro cuadrado, y de esa forma quizás puedan hasta comercializárselo a sus vecinos. El compost que tenemos son casi 40 metros cúbicos gracias a Dutchman, y vamos a poder no solamente activar un huerto en este sector, sino que en otro sector vamos a poder activar más huertas, incluso comunitarias, para que así vayamos a hacer una obra linda en donde vamos a estar juntos regenerando cerro. Por eso, motívense, la iniciativa va a ser intensa, pero entre varios la vamos a poder hacer real y la vamos a poder concretar. Así que más detalles y en la descripción, donde vamos a colocar lo que tenemos y lo que nos falta para que se sumen y se motiven. Así que al mundo huertero, motívense, los esperamos, y vayan etiquetando a quién creen ustedes que deberían sumarse en esta iniciativa huertera en la quinta región este domingo. Chao. Somos uno de los lofts que está en lucha, que hemos llevado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chonamil Nahuel, soy machi del Los Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. Hola, compañeros, estamos aquí en 87.7 FM y también en www.radioplaceres.cl. En estos momentos también sonando por Radio Las Quenches, allá por San Antonio, el litoral central sur. Un abrazo a todos los compas que están en ese y otros territorios. Muchas gracias por seguir, como decía la canción, por ahí en el aguante, en la resistencia, en la organización y reorganización de nuestras perspectivas de vida. Hemos estado tratando de contactar a la gente de una de las entrevistas, pero nos está yendo más o menos. Siempre hay emergencias, entonces comprendemos de que las cosas son así, y lo decimos porque nosotros siempre nos planteamos desde el punto de vista de las radios comunitarias, en donde nos bancamos esas cosas, no la escondemos ni que pretendemos hacer una estética como ocurre en otras radios o en otros espacios más hegemónicos. Y asimismo les invitamos a ustedes, a toda la gente, siempre haga su programa de radio, haga su registro. Por ahí un amiguito, una amiguita me decía de que, o conversábamos de que esta cultura chilena al parecer es bien de una construcción a través de la oralidad, y yo me imaginaba de que justamente la radio es eso, es oralidad. Así que eso, compas. Por lo pronto vamos a ir con otra cosa que nos mandó nuestro compañero Javier Carmi. Sí, pues, nos vamos a una entrevista que realizó el Javier a Sebastián Olivares, que participa de la organización No al Relleno Sanitario. Ven acá otro ejemplo más, recién hablábamos con Placilla de cómo son las comunidades las que salen a obstaculizar, pero también salen a demostrar a las autoridades que la industria no está cumpliendo con reglas básicas que son súper laxas acá en Chile. Si tampoco es un nivel de exigencia demasiado alto, pero a pesar de eso no respetan las cosas. Entonces, a propósito de que hoy se está realizando una caravana en contra de este relleno sanitario que pertenece ni más ni menos que a ni más ni menos que al relleno sanitario Santa Marta. Esta caravana lo que quiere es presionar bien ahí al alcalde y a la gobernación, quienes han manifestado estar a favor. Esta es tercera vez que se presenta esta iniciativa, que tiene muchos ripios técnicos, que la misma industria ha desistido antes de ser evaluado. Es decir, es tan malo que lo sacan antes de evaluar. Eso es lo que vamos a escuchar, la entrevista a Sebastián Olivares, a partir de lo que está pasando contra el relleno sanitario que se quiere instalar en la Ruta 5 Sur entre Talca y Linares. Venga. Bienvenidas, bienvenidos, compañeras, compañeros. Aquí estamos en la radio Placeres, en el aire puro, en todas las emisoras que nos retransmiten. Muy agradecidas y agradecidos, como siempre. Vamos a irnos, como dicen ahí, entre Talca, París y Londres, decían, ¿no? Ahí está un bus todavía que existe. Bueno, pero claro, no es para irnos de viaje, sino que estamos aquí con Sebastián Olivares en vivo y en directo para saber sobre un proyecto que hay sobre el relleno sanitario. Suena mal de partida, entonces bienvenido, Sebastián, para que nos cuentes un poco de eso, pero también porque hay manifestaciones hoy día sábado, el 17 de febrero, en distintas partes, ¿no? En Villa Alegre, en Yerbas Buenas, en Plaza de Linares. Entonces está movilizada la cosa en contra del relleno sanitario, y además es como tercera vez que van a tener que dar la misma pelea para votar este proyecto, que esperamos que así sea. Así que nada, pues te dejo aquí, Sebastián, para que nos cuentes de qué se trata este proyecto, dónde se ubica, quiénes son ustedes, como la mesa de trabajo, ¿no? Etcétera. Hola, primero muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de venir a poder conversar sobre este proyecto, para poder informar a las personas que nos escuchan sobre lo... espera, un segundo, para abrirle al gato, si no va a llorar mucho. Ah, perfecto, sí. Bueno, esas son las cosas que pasan, ¿no? Pero estamos aquí con mesa de trabajo, no al relleno sanitario de... Ahí estamos en la Ruta 5 Sur. Claro, justo en la Ruta 5 Sur, eso. A la altura de Putagán. 10 minutos más o menos al norte de Linares, se quiere instalar un proyecto de relleno sanitario, un relleno sanitario donde va a parar los desechos de toda la gente, y también lo industrial, y todos los desechos llegan a algún lugar, que estos son los rellenos sanitarios. En Chile existen muchos, y la mayoría tiene problemas, genera problemas ambientales, porque realmente en Chile la matriz de basura que generamos tiene mucha materia orgánica, y la materia orgánica se descompone y genera mal olores, y bueno, un gran problema asociado a esto, a las plagas, a los roedores, a las enfermedades y a los mal olores. Entonces, como se conoce, como son los vertederos, los típicos vertederos nomás. Basurero, basural. Que el ellos se quieren diferenciar un poco de los vertederos, porque dicen que tratan sus desechos, pero realmente no es que los traten, sino que lo que hacen es que le tiran una capa de tierra y con eso esperan que el problema no ocurra. Y realmente los malos olores y los problemas de contaminación se generan igual, los problemas de contaminación de las napas se generan iguales. Entonces, este proyecto se quiere instalar en un lugar estratégico para la empresa, porque es un lugar que tiene acceso a través de la Ruta 5 de manera muy fácil, y aparte también de la línea del tren, porque queda a un poco metros de la línea del tren también, de la estación de Putagán. Entonces, esto, aparte de tener un punto estratégico, también está en un corazón productivo, en medio de un valle productivo agrícola, donde hoy muchas personas trabajan y llevan su vida al cultivo de forma tanto campesina, pero también de forma a gran escala. Existen grandes empresas que emplean a gran parte de las comunas de acá presentes, que son comunas que se dedican a la industria agrícola. Entonces, este proyecto generaría no solo un problema ambiental, porque el problema ambiental va a estar con la contaminación del agua, la contaminación de los suelos, la contaminación del aire, pero también va a haber un problema económico asociado a la pérdida del trabajo. Y eso va a conllevar sin duda un problema también social con el empobrecimiento de las personas. Entonces, finalmente, se va a transformar por un proyecto, se va a crear una zona de sacrificio acá en el sector de Villa Alegre y Hierbas Buenas. Oye, Sebastián, ¿cuáles son los principales problemas que ha presentado este proyecto y cuál es la empresa que lo está presentando? La empresa se llama INSER S.A., Innovación, Solución, algo así se llama. INSER S.A. Es una empresa que lo ha presentado ya 3 veces, el 2013, el 2022, y ahora lo está volviendo a presentar. La primera vez se cae el proyecto porque tenía deficiencias muy grandes. Era un proyecto copiado de otro reino sanitario que en parte del proyecto mantenía el nombre original de la empresa del original. Uh-huh. Entonces se cayó por eso. La segunda vez se cayó porque para poder instalar un reino sanitario, uno de los requisitos técnicos es que el nivel de la napa subterráneo está a más de 30 metros de profundidad. Y acá en el sector, en el cerro donde se quiere instalar, la napa está a solo 8 metros. Y eso lo informó la empresa en el segundo informe. Entonces, por cosas técnicas, también fue bajado. Finalmente, este proyecto, ni la primera ni la segunda vez, fue cancelado. Hay que tenerlo claro. Ambas veces fue desistido por la empresa, así que realmente ni una vez se ha rechazado. Solo se ha desistido 2 veces. Uh-huh. Y ahora estamos en una tercera ocasión donde el proyecto, para poder entrar como de forma más simple, nosotros creemos de forma estratégica, cambia el lugar de donde había dicho que tenía el problema con las napas, que eran muy superficiales, lo cambia a 100 metros. Pero realmente nuestros suelos están abajo del lago Colbún, que el lago Colbún sabemos que es un lago gigantesco que irradia aguas para todos estos sectores. Entonces, por correrte 100 metros, finalmente la situación no cambia, es la misma. Acá los vecinos y vecinas pueden hacer un hoyo y a los 4 metros pueden encontrar agua, o de repente a menos. Entonces, es una situación donde el agua aflora, tenemos una situación privilegiada aún en torno al agua subterránea, y la contaminación es algo inminente que va a ocurrir. Claro, ahí el temor obviamente es que se contamine, que el relleno sanitario va a drenar agua contaminada, va a contaminar las aguas, drenando todo lo que es lo que se acumula en el relleno. Sí, bueno, también uno de los representantes legales de esta empresa, Giorgio Benucci, es representante legal de otro reino sanitario, porque este es un conglomerado de industria y de pequeños, o sea, de empresarios poderosos que tienen tomado este negocio también. Y Giorgio Benucci es representante legal de otro reino sanitario que se llama Santa Marta, que queda en Santiago. El reino Santa Marta fue famoso el año 2016, porque el 2016 tuvo un derrumbe, que el derrumbe terminó en un incendio. Y el incendio finalmente generó una nube tóxica que cubrió Santiago, lo cual hicieron investigaciones y descubrieron que en este relleno sanitario, en el Santa Marta, tenían una cañería que drenaba los jugos lixiviados, los líquidos lixiviados, que los lixiviados, para quien no sepa, es como los líquidos percolados que uno encuentra cuando levanta la bolsa y se encuentra un líquido hediondo, de esos mismos, pero a grandes niveles, a grandes escalas, ellos no tenían la capacidad de tratarlos, porque generaban más de lo que tenían la capacidad de tratar. Y la solución que encontraron fue poner una cañería que diera un estero y botar los líquidos al estero. Entonces, sabemos que son personas que tienen malas prácticas, y sabemos que acá también se van a seguir repitiendo si es que este proyecto se aprueba. Y por eso estamos movilizados. Eso. Antes de entrar a la movilización, te quería preguntar cuál es la necesidad de generar un relleno sanitario. ¿Existe un aumento de población, de basura, de qué? Esa también es una buena pregunta. De partida, hay que pensar que vivimos en un país donde el neoliberalismo es lo que manda en torno a las inversiones, y el que quiera poner un relleno sanitario tiene el derecho acá en Chile de ponerlo, solo necesita tener los permisos. Entonces, esta persona lo está haciendo. Entonces, independiente de que exista o no una necesidad, la posibilidad de que lo haga igual está. Entonces, aunque no exista, porque solo por competencia lo pueden hacer. Chile es el país de Latinoamérica que más basura genera por persona. Chile es el segundo país de la OCDE que más basura genera por habitante. Entonces, somos un país de cultura de basura. Un país que genera demasiada basura en comparación a nuestros vecinos, en comparación a los países más desarrollados con los cuales nos gusta compararnos. Entonces, estamos en una mala situación. Pero lo positivo de estar en una mala situación es que tenemos oportunidades de mejora gigantes. No hay que inventar la rueda en las condiciones en que estamos. Solo hay que ver cómo los países vecinos, los modelos que han utilizado y ver cuál es el que más se adapta a nuestra realidad. El 60% de la basura que generamos es basura orgánica. Nosotros vivimos en suelos, en tierras campesinas donde los suelos se han degradado durante cientos de años a raíz de generar prácticas agrícolas extensivas, y ahora más últimamente, donde los suelos están altamente degradados y a pesar de tener harta agua, son suelos que se secan y sequía igual, y que están en riesgo de sequía. Entonces, la materia orgánica es algo que escasea hoy día en los suelos y algo que nosotros hacemos va a parar a los rellenos sanitarios. Y el 60% es materia orgánica que podría ser utilizado para hacer abonos que puedan llegar a nuestros suelos y mejorarlos y tener una mejor agricultura. Claro, claro. Todo lo que tiene que ver con la lombricultura, los compostajes y el reciclaje de todo el plástico que en general es un puro uso. Oye, entonces, bueno, pero ellos lo justifican básicamente porque es un negocio, entonces. Para ellos. Un negocio, claro, y porque en nuestra provincia no hay ni un reino sanitario. Entonces, la vez anterior se justificó como que no había ni uno y se necesitaba, pero como no había ni uno y se necesitaba, todas las comunas iban a dejar acá. Entonces iba a ser un proyecto muy gigante. Entonces se rechazó igual porque se hablaba que era muy gigante. Entonces ahora tiene una estrategia de reducción. Pero lo redujeron tanto que una de las comunas donde se va a instalar es Hierbabuena y no lo incluyeron dentro de las comunas que va a dejar la basura. Entonces Hierbabuena va a tener que seguir viajando a Talca a dejar la basura. Entonces también no hay una lógica clara de cómo determinan cuáles van a ser las comunas que van a hacer, que van a poder dejar su basura ahí. Entonces, en este momento el proyecto dice que va a ser para Villa Alegre, para Colbún y para Linares, pero no entendemos realmente cómo, cuál es. Nosotros creemos que es una lógica de poder entrar más fácil y que será aprobado para después ser ampliado nomás. Porque cuando se quiera ampliar la zona ya será una zona de sacrificio. Claro, y esto es a través del Servicio de Evaluación Ambiental y se presentó como declaración o como, no, como estudio. Sí, como ya, estudio. Y van a tener proceso Claro, ¿y van a participar ustedes? ¿Están participando? Sí, totalmente estamos en proceso de participación. Hasta el 3 de mayo estamos en proceso de participación. Así que quien quiera poner su sugerencia, su opinión, su consulta, totalmente invitado a través de la página del CEA. ¿Y cuál es la opinión mayoritaria ahí de la gente que está participando? ¿Cómo toda la gente está totalmente en contra, porque saben lo terrible que va a ser para la agricultura y saben que hoy día se puede cultivar, hoy día hay fruta, se genera arándano, se genera frambuesa, se genera cereza, se genera cebolla, tomate, choclo, se cultiva todo, de todo en la zona. Y todos saben que cuando esto ocurra, va a disminuir. Grandes empresas de acá de exportación nos han dicho que sus dueños, que tienen miedo también de, porque cuando esto ocurra, su fruta no la van a poder vender como a la calidad que la venden hoy. Eso va a tener disminución en la utilidad, en las ventas, y eso va a tener disminución también en cuánta gente se contrata para trabajar. Entonces va a ser un problema. No solo va a atacar al pequeño productor, sino que va a atacar a toda la población, a toda la gente. Ya, pues entonces tenemos caravana. Caravana el día de hoy. Más ratito nos juntamos a las 5 de la tarde en la Plaza de Villa Alegre. De aquí salimos todos en conjunto hacia la Plaza de Hierbabuena. Esto queda aproximadamente a media hora, 20 minutos, y de ahí nos vamos hacia Linares, a protestar a Linares, porque el alcalde de Linares ha dicho que está a favor de este proyecto y que es necesario. Nosotros creemos que es totalmente innecesario y que hay personas de Linares que viven a 3 kilómetros de este proyecto y que él tiene que velar también por los intereses de la gente de su comuna, por toda la gente. Claro, porque cree que seguramente dice que va a dar trabajo. Claro, pero va a quitar más trabajo el que va a generar, esa es la realidad. ¿Y a la gobernación también? A la gobernación también, hemos entregado cartas también a la gobernación, a los distintos alcaldes, pidiéndole que nos apoyen en la lucha, pero realmente nosotros lo que queremos ahora es defender nuestro territorio y que se rechace esto y encontrar soluciones definitivas, porque no puede ser que estemos desde el 2013 al 2024 sufriendo los mismos problemas y cuántas veces más. Tenemos que encontrar soluciones definitivas para que este problema se acabe de una vez por todas, y no solo en esta vez que lo rechacemos, sino que lo rechacemos para siempre, y eso es lo que queremos. ¿Hay que ir como con ropa negra, con globos negros, con qué? Ropa negra, globos negros, y en las plazas vamos a tener para pintar los autos, para rayarlos con tiza, con consigna, así que llegue tempranito y escribe ahí su consigna, vamos a tener tiza disponible, vamos a tener ahí de todo. para que llegue, para que se motive. En Linares vamos a tener un poquito de música también, un acto cultural, un conversatorio. Así que va a haber de todo, a los amigos y amigas de Linares, todos invitados, y de las distintas comunas también. Súmense todos los del Maule Sur. ¿En Linares van a tener un acto cultural o no? Sí, a la llegada en la Plaza de Linares, justo en la Plaza de Linares, desde las 7 de la tarde. Así que toda la gente de Linares también invitadísima hoy día a las 7 de la tarde. Perfecto. Y en una frase, ¿cuáles serían las los efectos negativos que trae este proyecto y que motivaría a la gente a participar y a activarse en contra de este relleno sanitario? Así englobándolo todo, lo más es que el proyecto, el relleno sanitario finalmente contaminará las aguas, lo cual arruinará la agricultura y con ello el estilo de vida que hoy nuestras comunas y el territorio lleva. Por eso es necesario rechazarlo, porque la gente de acá de Villa Alegre, imagínate, estamos a una comuna de distancia. Antes en Linares, en el pasado, había una empresa, La Llanza, que cerró hace unos años, y cuando había viento, hasta acá Villa Alegre se sentía el olor a remolacha. Y ahora ya no va a ser el olor a remolacha, sino va a ser el olor a mierda que se sentirá en todos lados. Entonces llamamos a rechazar porque los olores viajan, el agua se contaminan, los suelos se degradan, y es necesario no cambiar el estilo de vida que tenemos por un estilo de vida mucho peor. Ya pues, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Estaremos conectados y siguiendo la caravana. Ya, pues, bacán. Muchas gracias. Recoge, mijo. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breike. Ya las tumbas son crucifixión. Monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Suelta. ignorante, presumilde. Recoge, ya te dije que te vas. María Títere, parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Dale pa' la calle. Te tenían bien mangao. ¡Suelta! Mari Mari Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro en nuestra sección de noticias. Una de las noticias que la semana pasada no alcanzamos a abordar es la muerte de Sebastián Piñera, este presidente electo dos veces por nuestro pueblo, y que el día 6 de febrero muere que un hombre que es parte del 0,01% más enriquecido de este país. Es miembro de las clases que gobiernan y someten a todos los pueblos que habitamos estos territorios. Fue presidente de la República, lo que no tiene nada de raro porque las repúblicas, comillas repúblicas, son estos engendros colonizadores, patrones y ricachones que funcionan por y para ellos, para nadie más. Un guioncillo precario, nos dicen nuestras compañeras de la Zarzamora, el de este gobierno, el del actual gobierno, omite las malversaciones de fondos bancarios que hizo el caballero y se arrastra pregonando que el finado en cuestión era un gran consejero y por eso, a pesar de su corta edad, ellos quieren seguir su ejemplo republicano. Pero no necesitan cumplir más años, si ya lo están haciendo perfecto y con el codo borran lo que escribieron con la mano. El odio que le tenemos a Piñera se le transfiere directamente a Gabriel Boric y a todo su gobierno. Nos dejaron solos, dijeron cosas para engañar a la gente. Mucha gente les creyó, muchos otros estábamos siempre desde la desconfianza al propósito de quienes quieren llegar al poder a través de las elecciones. Muere Piñera en el Lago Ranco. Muere sin pagar, muere sin justicia. La UDI inmediatamente y sus sectores empiezan a intentar de que no se sigan con los juicios por los delitos que se cometió a propósito de violaciones a los derechos humanos acá en Chile durante la revuelta. Están tratando de que no se investigue a Chadwick, a Blumel y a otros. Y por otra parte, también por ahí se decía de que es justicia divina o Felipe Camiroaga o qué sé yo. Y la verdad es que la única justicia que deseamos desde los pueblos es el encarcelamiento de personas como esta. No que se vayan nunca más sin pagar. Y por mi parte, aquí hablo a título personal, la verdad es que yo estoy dividido en tres tercios. Dudo de su muerte, si se murió. Qué lamentable que no fue con justicia popular. Y por otra parte, si murió, sinceramente me alegro de todo el sufrimiento que tuvo ese ser ahí ahogándose. Su sector jamás ha tenido respeto por nuestros muertos, por nuestras muertas, así que no les debemos ningún respeto. Compañeros, más noticias. Sí, ¿no? Y es heavy la gente de la derecha, cómo le trata de sacar partido a todo. Ahora quieren que un gobierno se supone de la vereda opuesta tome la iniciativa de Piñera como legal. Es como un absurdo, un poco. Es como bien absurdo el aprovechamiento político que hay, porque claro, uno que no ve tanta tele no vio la beatificación del personaje que hicieron por televisión o los medios masivos. Después sacaron una encuesta, la típica de esta Academ, que lo recuerdan como un buen mandatario. En fin, el lavado de imagen es impactante, pero los que no se olvidan de lo que hace Piñera es, por ejemplo, la coordinadora de víctimas por trauma ocular, quienes sobre Piñera salen resumen.cl, dicen: exigimos juicio post-mortem por todos los crímenes cometidos. Mientras la UDI quiere que se le saque la querella a todos, más encima en un desconocimiento de cómo funcionan los poderes del Estado, ya, porque Boric no tiene nada que ver con eso. Estos tipos tratan de sacarle partido, pero hay otra gente, hay una buena importante cantidad de gente, porque también hay que recordar que esta beatificación, que fue transmitida en vivo y en directo desde que desaparece en el lago Ranco, el funeral de Gladys Marín fue mucho más masivo que lo de Piñera. Y de hecho, en la única instancia más como popular o abierta de ver la evaluación de Piñera fue en un partido de fútbol de Colo Colo, que terminaron 30.000 personas coreando una canción que la tenemos acá como cuña dentro de la Radio Placeres. De repente ahí el Radio Control va a alcanzar a encontrarla. Pero la limpieza de imagen no les resultó mucho. El estadio entero corrió el Piñera CTM. Y bueno, las víctimas de trauma ocular dicen: ante la muerte de Sebastián Piñera Echeñique, el 6 de febrero declaramos lo siguiente: los medios han estado refiriéndose a él como un líder democrático y describiéndolo como una persona preocupada del cambio climático, las comunidades, la salud, entre otros. Se le han estado rindiendo homenajes y honores, e incluso se ha dejado de cubrir el segundo incendio más letal del siglo XXI ocurrido en nuestra región de Valparaíso, en desmedro de los cientos de fallecidos y damnificados. Otra cosa, los medios de comunicación masivo no son capaces de tener la cobertura de dos cosas. Se fueron completamente del incendio a lo de la muerte de Piñera. Enfatizamos en que Sebastián Piñera no fue demócrata, sino que un criminal. En múltiples oportunidades hizo referencias machistas, normalizando el abuso y la violación. Hizo robo intelectual en la inserción de las tarjetas en Chile. Fue sentenciado como culpable en el Banco de Talca y fue prófugo de la justicia, siendo salvado por la intervención de, en ese entonces, la ministra de Justicia Mónica Madariaga, prima de Pinochet. Junto a su hermano José Piñera diseñaron el sistema de AFPs, que actualmente deja a los adultos mayores de nuestro país en la miseria. Fue sancionado por uso de información privilegiada en la adquisición de LAN, sumado a su participación en múltiples casos de corrupción y explotación de recursos. Durante su primer gobierno fue responsable de la violenta represión que tuvieron los secundarios en las movilizaciones estudiantiles. Y en su segundo gobierno fue sorprendido celebrando en un restaurante durante el comienzo y la escalada del estallido social. Posteriormente declaró la guerra al pueblo y junto a Andrés Chadwick, su pariente, a quien designó como ministro del Interior, fueron responsables de miles de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que dejaron miles de heridos, torturados, mutilados y asesinados. Fue responsable del mal manejo de la pandemia al no tomar las medidas oportunas sugeridas por la OMS, lo que culminó en miles de compatriotas fallecidos. En ese periodo, su aprobación llegó a solo un 6%. No toleramos el negacionismo con el que actúan los medios de comunicación hegemónicos y la clase política, especialmente los partidos y adherentes de derecha. Han realizado un forzado lavado de imagen para señalar su figura como la de un demócrata, nada más alejada de la realidad, aun cuando existen evidentes hechos que lo indican como el máximo violador de derechos humanos después de Pinochet. Estamos hablando acá de Amnistía, estamos hablando de una serie de organismos que hicieron un estudio sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el estallido cívico-militar. Pueden seguir leyendo la declaración de la coordinadora de víctimas de trauma ocular sobre Piñera en resumen.cl. Oye, nuestro compañero Javier Carmi, que está atento, también dice de que cerró, que recuerda, cerró el diario La Nación en papel, fue dueño de Chilevisión, se enriqueció con los medios haciendo noticias, se enriqueció con La Naturaleza, Dominga Barrancones y la llamada telefónica que hace, Chiloé también, que compra gran parte de islas de los territorios. Y recursos, y entiendo que en una acción súper antipatriota, compra acciones en un conflicto que hay con Perú en el mar. Y compra acciones de Exalmar para en la pasada ganar unos cuantos millones de pesos, a pesar de estar en de ser el mandatario de uno de los dos estados en litigio internacional. También compró la empresa Zombie junto a Delano y Luxich. Y también, siendo hincha de la Católica, se hizo dueño de Colo Colo para ser candidato y ganar la primera magistratura, como lo hizo Macri con Boca Juniors. Cacha, mira, oye, si el Javier está ahí tirándola, está. Además habló de cómplice pasivo cuando se refería a los instigadores de derechos humanos que hicieron el golpe. Impulsó Aula Segura, que Boric la termina aplicando, por eso odiamos a Boric. Y también yo quería decirte que recordar, no es porque yo lo recuerde, es porque lo recordaron, es que la gente dice, ah, pero Piñera nos dio los bonos para el tiempo de la pandemia. Hermano, Piñera fue hasta el Tribunal Constitucional para que no se dieran los bonos a la gente. Los bonos salieron desde el Congreso. Entonces, ¡puf! Y su conglomerado político votó en contra porque no concedía que le dieran plata a la gente. Es más, uno de los pocos estados que hizo salvar la situación de pandemia con los propios ahorros para las jubilaciones de la gente. Ni siquiera ponen, y dejó una calamidad fiscal con eso para hacer candidato y todo. Pero bueno, tiene un prontuario más que currículum súper importante, que ahí ustedes lo pueden ver. Acá no estamos inventando nada, está todo en operaciones judiciales, en medios de comunicación y un largo etcétera. El tema que le limpiaron la imagen en este Sebastián Piñera. ¿Cuán necesaria es la memoria y la conversación política? Porque se nos quitó eso, po. De hecho, me parece que el periodista Mauricio Becerra en Twitter hizo la comparación de Piñera Morán muriendo ahogado, tal cual como murió Mauricio, se me olvida el nombre, allá en Plaza Dignidad, que murió ahogado también en la represión del estallido social. Oye, vamos a seguir con noticias, pero vamos a ir a la cuñita del grito del estadio contra Piñera. Volvemos en unos segundos. Estamos al aire. compañeras y compañeros, ahí se nos salió un poquito por el micrófono las voces que estábamos haciendo por acá atrás. En otras noticias, ocurre de que se dio por finalizada la huelga de hambre que se inició nada más ni nada menos que el 13 de noviembre de 2023 y que a la que se sumaron y acompañaron 11 presos políticos mapuches más de la organización de los Peñi, hoy prisioneros en las cárceles de Temuco y Concepción. Esta drástica medida la asumimos, dicen ellos, para protestar y demandar dos puntos centrales que dicen relación, en primer lugar, con la anulación del juicio que nos condenó a 15 años y 4 meses de forma injusta, arbitraria y sin pruebas. Como segunda gran demanda, exigimos la habilitación de un módulo para comuneros mapuche presos y perseguidos por reivindicaciones políticas territoriales, un espacio segregado o, en su efecto, condiciones carcelarias diferenciadas y dignas que respete derechos culturales de los miembros de un pueblo originario. Siga más esta noticia en radiocurruf.org. Comunicado presos políticos mapuche de la CAM que finalizan su huelga de hambre. Para no olvidar, y casi como un relato de la historia, resumen del genocidio en Gaza. 134 días de genocidio desde el 7 de octubre. 2.512 masacres cometidas por el ejército de ocupación. 35.858 entre asesinados y desaparecidos. 28.858 asesinados que llegaron a hospitales. 12.660 niños asesinados. 8.570 mujeres asesinadas. 340 asesinados del personal médico. 46 asesinados de la defensa civil. 130 periodistas asesinados. 7.000 personas desaparecidas, el 70% de los cuales son niños y mujeres. Casi 70.000 heridos. 11.000 necesitan ser trasladados a otros países para recibir tratamiento. 10.000 pacientes con cáncer tienen riesgo de muerte. 99 secuestros de personal de la salud. Hemos visto cómo han secuestrado a directores de hospitales, por dar ejemplo, o cómo han bombardeado a las casas de los periodistas. 10 periodistas secuestrados, 2 millones de desplazados, 700.000 pacientes con enfermedades infecciosas como consecuencia de las situaciones de desplazamiento. 100 escuelas y universidades quedaron completamente destruidas, 295 parcialmente destruidas, 184 mezquitas completamente destruidas y 266 parcialmente destruidas. 70.000 viviendas completamente destruidas, 290.000 parcialmente destruidas. 66.000 toneladas de explosivos arrojados por Israel, el negocio de la guerra. 31 hospitales fuera de servicio, 53 centros de salud fuera de servicio, 124 ambulancias destruidas, 200 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos. Esto no es una guerra, es un genocidio. Y a propósito de eso mismo, algo está ocurriendo ahí en las relaciones políticas, que Joe Biden dice de que se va a haber una llamada de cese al fuego temporal para lograr sacar los prisioneros y lograr su salida de ahí. Y dice de que todavía tiene la esperanza él de que esto se pueda hacer y que mientras tanto, sin anticiparlo, se espera de que los israelíes no hagan ninguna invasión terrestre masiva durante este cese al fuego. Es la primera vez que Joe Biden hace una declaración de esta naturaleza. Esto fue el día de ayer. Entonces, de alguna manera, la movida política se está, por lo menos en términos, lógicamente lo discursivo siempre no guarda relación con lo inmediato, pero por lo menos en términos discursivos hay una torcida. Al mismo tiempo que tanto Estados Unidos, ¿cómo se llama? El Reino Unido y otros países como Francia, etcétera, están inyectando una cantidad de dinero impresionante a Ucrania para poder continuar con el asesinato de los militares ucranianos finalmente. y también el eje Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Francia están detrás del financiamiento de lo que está ocurriendo tanto en el Congo como en Sudán. Entonces ahí les invitamos a que investiguen, hay una serie de periodistas tanto del Congo, de Sudán, de Francia, de mismo Palestina y otros lugares del mundo que están dando estas noticias, por más que cueste seguirla, porque lógico que también no podemos estar todo el tiempo con este, como con esta cantidad de información tan terrible, pero siempre invitamos ahí a que usted busque informaciones que sean más libres y más cercanas a la realidad. Hoy mi respeto a Yemen, a todo esto, como tiene el mar rojo ahí con buques incendiados de banderas israelitas, inglesas y norteamericanas. Les invito a leer en olca.cl, buscar los artículos, y hay un libro que usted puede descargar, se llama Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea. La idea es que ustedes puedan ver este libro editado por Lucía Sepúlveda. Hay acceso libre a todas y todas para descargar el PDF. Esta investigación es una iniciativa de Chile Mejor Sin TLC y la plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC. Se puede utilizar citando la fuente. No se olvide nunca de citar la fuente del trabajo investigativo ahí que hacen otras personas. Así que para que lo descarguen en olca.cl, el libro Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea. Obviamente, nada bueno para los pueblos. Y también le invitamos entonces a leer la declaración pública de nuestras compañeras y compañeros de la Coordinadora por la Defensa del Agua del Valle de Aconcagua. Declaración pública por la defensa del Parque Andino El Juncal y la Cuenca de la Aconcagua. Fuera Minera Nutrex S.P.A. Ahí voy a leer brevemente. Como organizaciones territoriales de la Aconcagua llevamos años denunciando la presencia de la empresa minera Nutrex en el Valle del Juncal. Un glaciar que ha retrocedido a propósito impresionantemente y se ha estudiado harto en términos científicos. Lugar donde se encuentra el parque andino que lleva el mismo nombre, actualmente protegido por la categoría Ramsar, protocolo internacional para la conservación de humedales que Chile es firmante. Entonces ahí invita a las autoridades municipales, gobernación regional, diputados y senadores, seremías y a toda la institucionalidad de la región a sumarse a este comunicado, ¿cierto?, respaldando el accionar de esta articulación territorial destinada a defender el derecho de la vida en la cuenca de la Aconcagua. Lean esta información, busquen Coordinadora por la Defensa del Agua del Valle de Aconcagua y ahí va a estar Aconcagua. Harto aguante ahí a los compañeros. ¿Más noticias, compañero, o nos vamos a...? ¿Tiene? No, vamos a... Cancioncita, y promo Actividades Verdes, ¿le parece? Claro. Ya, pues. Entonces vamos a escuchar a la Evelyn Cornejo. Yo sé que por ahí les gusta la Evelyn Cornejo. Esto se llama Porque del Planeta. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Porque el planeta se lo robaron entre unos hijos. De Dios se lo repartieron y le pusieron frontera, bandera, países. Y le pusieron precio a la tierra y al agua. Y se adueñaron de lo que a nadie pertenece. Y las personas ahora solo somos plata. Soy la arrebataron. Con escuela y con religión la domesticaron. Con dogmas de individualismo nos robaron el derecho a la autorregulación. Porque el planeta ya se lo robaron. Entre unos hijos de Dios se lo repartieron y le pusieron frontera donde los países y le pusieron precio a la tierra y el agua y se adueñaron de lo que a nadie pertenece y la persona ahora solo somos consumidores. Humanitud de obra barata para que yo gane más plata. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Una olla para los cerros. Súmate a la campaña que busca gestionar implementos de cocina para que las y los vecinos afectados por incendios puedan sostener una alimentación digna y nutritiva. La emergencia en curso acarrea consigo una gran cantidad de desechos plásticos. Lo que buscamos con esta campaña es aminorar en parte la cantidad de residuos que se generan a partir de las ollas comunes, entregando un kit de cocina a las familias afectadas. ¿Cómo donar? Puedes depositar tu aporte en la cuenta de Felipe Morales Sánchez, RUT, o mejor esto lo decimos, RUT 17-354-723-4, Felipe Morales Sánchez, 17-354-723-4. Cuenta vista, Mercado Pago, número de cuenta 10-353-68-633. Bueno, si usted lo escucha ahí en un podcast, lo puede retroceder si no alcanza a notar, pero le voy a repetir, la cuenta es 10-352-68-633, centrocultural surco@gmail.com. con el asunto Una olla para todos, o ir a dejar personalmente tu donación al Centro Cultural El Surco, ubicado en David Arellano 166 a Chupaya. Pueden también buscar la información en @surcocentrocultural en Instagram. Siguiendo en la misma sintonía, música y comedia, Justos por una Causa, 23 de febrero a las 14 horas. Jardín Botánico Viña del Mar, venta de entradas por Passline. Pascual y la Vaca y Fauna, Natalino, Moral Distraída, Rosy Rosy, José del Pino y Catalejo. Esta es una más de las cosas porque hay muchísimas. ¿Tenéis más a propósito de esto? No. Ya, para tirar las gestas. Pues. Láncelas, tono. Guardianas. Se me perdió, lo siento. Ya. Jornada de voluntariado, sábado 17 y domingo 18 de febrero. Punto de encuentro, paradero 8 de Chupayas, a las 9 horas puntual. Se entregarán los voluntarios alojo, alimentación diaria, agua y atención médica. Micros desde Viña Valpo, 201, 202, 209 y la 212 solo desde Valparaíso. Traer guantes, antiparra, ropa apropiada y zapatos de seguridad, lo posible herramientas como pala, chuzo y alicate. Acopio y comedor autogestionado Los Corontillos, sede El Esfuerzo, Avenida La Luna, con pasaje Manuel Rojas. Teléfono contacto 944-05-7028, 944-05-7028, 971-743144. Usted, para llegar para allá, tiene que preguntarle a la gente cómo llego a la copa de agua, y de la copa de agua sigue caminando ahí para arriba. Seguro que alguien le lleva porque la gente está yendo para allá arriba. ahí en Corontillos, en la sede, en el acopio y comedor autogestionado Corontillos, se convergen distintas organizaciones de las distintas tomas que llegan ahí, porque justamente están en el filo del cerro. Harto aguante para la gente que está ahí en Corontillos, pero también en todas las otras tomas que están alrededor, que son todo un sector afectado por este ataque incendiario patronal. Esto yo lo llamaría como una suerte de efeméride socioambiental de la memoria de las luchas acá en Chile, Gualmapu o Latinoamérica. Pero el día 16 de este mes se cumplieron 2 años de la muerte de Rubén Collío Benavides, de voz firme e inquebrantable, con trarilonco, manta y un coligo en la mano. Así recordamos a Rubén Collío Benavides, quien fuera mapuche de La Guarria, hasta que junto a su compañera Macarena Valdés y sus 4 pequeños hijos decidieran volver al Gualmapu. Conocimos sus nombres, Macarena y Rubén, y parte de sus historias por medio de Marcelino, padre del Rubén, quien a partir del año 2016 difundiera en las distintas colectividades sobre el asesinato de Macarena por parte del voraz afán mercantil de la hidroeléctrica RP Global, quienes, queriendo apropiarse del cauce del río Tranguil, arremetieron con furia contra ella. Sin embargo, el mal no sabe de semillas, memorias, y tampoco del poder de las palabras y la convicción, que fue lo que en definitiva logró vencer a la mentira disfrazada de suicidio. Y entre muchas manos y colectividades nos articulamos para apoyar en la recolección de fondos para la contratación de una segunda autopsia que reafirmara aquello que nombramos como feminicidio empresarial, asumiendo el mensaje que se transmitía a través de su muerte en su calidad de mujer, mapuche y defensora. Fue en ese camino que vimos el tránsito de Rubén, quien por medio de la exigencia de justicia para quien fuera su compañera, se mostró como el orador que fue, llevando la palabra enérgica en defensa de todas las opresiones, llamando con ímpetu al despertar ante tantas injusticias que vive no solo el pueblo mapuche y los distintos pueblos, sino también la naturaleza. Rubén partió hace 2 años sin palpar la materialización de justicia para Macarena. Sabiendo de la inquietud de su espíritu por quienes quedan, sus 4 pequeños hijos, quienes tempranamente han sabido del daño que genera la ambición y la codicia. Lo recordamos con la responsabilidad que conlleva la promesa de sostener el clamor de justicia para Macarena Valdés hasta obtenerla y la continua construcción de un mundo mejor para quienes quedan. A propósito de 2 muertes, yo le sumaría a la búsqueda de justicia por Macarena Valdés el esclarecimiento también de la muerte en extrañas circunstancias de Rubén Collío en un accidente automovilístico hace 2 años. Totalmente. Asimismo, el día 16 de febrero del año 2021 en Panguipulli fue asesinada la activista trans mapuche Emilia Bau. Trataron de apagar su voz, sin embargo sigue sonando con más fuerza en todos lados. Un saludo ahí y un apañe para su madre. Un saludo también para los compañeros y las compañeras del Bosque Bausis y todas las personas que siguen activando a propósito de el compartir las enseñanzas, legado, no sé cómo llamarlo, de Emilia Mileni. Ya van casi 3 años, ya van 3 años de este asesinato, en donde se contrata a sicarios para que le disparen a la gente por parte de, una vez más, la patronal de este país. Y que solamente una persona fue sentenciada, ¿cierto? Y que fue sentenciada, me parece que a 12 años de penas de cárcel y 4 años de presidio menor en su grado máximo. Pero quienes lo mandaron no fueron sentenciados a nada. Entonces, una vez más, la justicia que es para los pobres y la justicia que es para los ricos. Sí, lamentablemente, siguiendo con el mismo tenor de lo que decía el Checho y de la efeméride de la muerte de Rubén, también hay una efeméride sindical. Hace 11 años, la tarde del jueves 21 de febrero, una bala disparada por tercero acabó con la vida de Juan Pablo Jiménez, joven dirigente sindical de la empresa contratista de Chilectra Azeta. industria de la cual ya no existe. 11 años se cumplen también acá de un delito, un asesinato de un dirigente sindical. Entiendo que por esa época estaba Piñera de mandatario. Fue asesinado y sin culpables. No ahí también culpables. Se hizo un peritaje privado por parte de las familias y organizaciones. Y a diferencia de lo que decía la policía, la PDI, todos estos locos forenses que dijeron que la bala venía desde afuera, es un imposible que la bala haya venido desde afuera, porque la trayectoria y todo venía desde ahí dentro, desde la misma empresa. Jamás investigado, jamás justicia. Compañeros, y para seguir con la necesidad de acopiar y de solidarizar con las zonas afectadas por el incendio, por el ataque incendiario patronal, jornada musical e informativa, acopio de útiles escolares, viene marzo. Para les hijes de los presos políticos mapuche de la cárcel de Algol y para la gente de las zonas incendiadas. Hay distintas instancias, una de ellas es en Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, en el 5500 de Villa Francia. Y otras son en distintos lugares que usted, yo le invito inmediatamente a meterse a vamosaloscerros.cl, en donde usted encontrará, gracias a nuestras compañeras que han recopilado información, como dicen ellas, reunimos información sobre las necesidades de ayuda a los territorios afectados por el incendio para la guía del apoyo solidario. Necesidades por territorios, usted se mete ahí, pincha Viña del Mar y le aparece inmediatamente distintas tomas. Tomas Entreviento en Santa Julia, Población Pedro de Valdivia en Villa Dulce, Ampliación Villa Dulce, Manuel Bustos tremendamente afectada por este incendio. Y también puede pinchar Quilpué y de esa manera usted le sale por lo menos Población Argentina, Pompeya Sur y Norte y Colinas de Oro. Y también sale un catastro de organizaciones y un mapa de servicios. Entonces ahí hay mapas con iniciativas locales en las cuales usted va a encontrar cómo poder apoyar todos estos procesos. Como el que le decía yo recién, viene marzo y hay niñeces que no tienen casa. Se quemaron las escuelas parcialmente, de hecho las están destruyendo, las van a demoler parte de la escuela que fue quemada ahí en Villa Independencia. ¿Y qué se hace con esas niñeces? ¿Qué va a pasar? ¿De qué manera nos organizamos? A mí me parece impresionante que estas cuestiones como que no pare el país, hermano, como para poder restaurar. O sea, uno supone que el Ministerio de Educación ya tiene la solución para las personas afectadas mientras se buscan los recursos para reconstruir, pero si se demoró como 2 meses en resolver una cuestión de mejora en los establecimientos educativos de Atacama, no sé cuánto se vaya a demorar acá. Por ejemplo, la escuela que fue afectada por el tsunami de Juan Fernández parece que todavía están en container haciendo las claro cosas. Que sí. Tocopilla, ¿cuánto se demoró también? Bueno, compas, por ahí estamos con las actividades. Que nos recordábamos también de que la Corte Suprema, se nos quedó de noticia, la Corte Suprema anuló la polémica compra de los 22 automóviles Lexus. Así que ahí para que sepamos, pues si nos movemos, estos locos igual les da julepe, pues sí. Ah, ahí está, po. Guardianas de la Naturaleza, enero y febrero del 2024. Ecología del agua y monitoreo. Ecología del bosque y ecosistemas nativos. Eso está ocurriendo hoy, desde las 9:30 de la mañana. Valery y Mati, que están convocando al cuarto taller de Guardianes de la Naturaleza. Calle Penco 160. Esto es en Penco, a propósito de Parque para Penco. Ahí los compañeros están en esa, así que le mandamos un gran saludo a toda la gente. Súper, anímense, organícense, movilícense en sus lugares de estudio, en sus lugares de trabajo, en sus barrios y territorios, porque el aguante también es colectivo y dentro de la colectividad se encuentra un poquito de mayores posibilidades de tener una mayor salud mental, física, emocional. Así que eso, a no quedarse, a no aislarse, sino que a buscar ahí las amistades, las familias y los distintos actores que son relevantes para nuestra vida y los medios comunitarios, recuerden, a levantar medios comunitarios, de difundirlos y de también hacer la guerra así al monopolio comunicacional. Entonces nos vamos a ir con Manu Chao, que prontamente va a andar por estos territorios, está haciendo distintos conciertos y seguramente iba a escuchar algunas voces territoriales que van a gritar por qué estamos defendiendo esta tierra. Esta canción es para el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, se llama Para Todos Todos, como queremos. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.